Y para escapar de aquella situación, Iván Ilich buscaba el consuelo tras de otros velos, que le protegían durante cierto tiempo, pero que pronto caían. Ella se mostraba a través de todo. Nada podía ocultarla. A veces entraba en el salón dispuesto por él, en aquel mismo salón en que cayera, en cuyo arreglo había sacrificado la existencia. Cuán chocante y sarcástico le parecía pensar en ello. Entraba, advertía que la mesa barnizada estaba llena de ranuras. Buscaba la causa de ellas y veía que provenían del adorno en bronce del álbum que se había desprendido en uno de los ángulos. Tomaba aquel álbum costoso, por él mismo, compuesto con amor. Veía que estaba en desorden, desgarrado, con las fotografías arrancadas, y la negligencia de su hija y de sus amigas le causaban mal humor. Poníalo todo en orden, arreglaba el ángulo del libro. Enseguida se le ocurría la idea de pasarlo todo con los álbumes a otro rincón. Llamaba al lacayo, su mujer y su hija se presentaban, y ni una ni otra consentían en lo que deseaba él. Le contradecían. Él discutía, se enfadaba, pero sentíase bien, porque entonces no pensaba en ella, no la veía. Luego he aquí que su esposa le dice en el momento en que cambia de sitio los muebles: «Espera, los criados lo harán. Otra vez vas a causarte daño». E inmediatamente se aparecía ella. Se aparecía, mas él confiaba en que se ocultara, y a su pesar escuchaba aquella cosa que constantemente le roe de igual modo, que no puede olvidar, y ella le miraba claramente y a través de las flores.